vinieron con el número que le mandó Triaca, el 15%, y vinieron con 5 modificaciones de convenio colectivo de trabajo, como es eliminar un plus vacacional que tienen los trabajadores camioneros, bajar la antigüedad, bajar un chofer, cada camión que lleva 2 choferes, bueno, en definitiva vinieron a querer modificar el convenio y con un 15% en tres cuotas. ¿Se comparó esto? ¿Se subió ese porcentaje? ¿Cómo? ¿Se quedaron firmes en el 15%? ¿No hubo ningún...? Mandó el ministro de trabajo Triaca, como hizo con todos los gremios. ¿Y ahora cómo se comparó esto? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros el lunes... ¿Supuesto para el lunes? Contanos. El martes hubo un congreso de la Federación Nacional donde se facultó al secretario general tomar la medida de fuerza correspondiente. Cuando vinieron con este ridículo 15%, bueno, las partes quedaron liberadas. El Mundial de Camioneros comenzó hoy. El Mundial de Fútbol, bueno, será otro tema, pero el Mundial de Camioneros comenzó hoy con el 27% y la defensa del convenio colectivo de trabajo. ¿Era como decían ustedes? Puede ser. Pablo, ¿va a haber un paro el día lunes? Yo no voy a anticiparle a los empresarios las medidas que va a tomar el gremio. Dentro de la reunión, teniendo en cuenta que ustedes no se mueven de ese número, del 27%, ¿qué dijeron? No pasa por el 27%, pasa por las modificaciones a la baja del convenio colectivo de trabajo. Ahora, Pablo, no quieren bajar la antigüedad, sacar plus vacacionales. La reforma laboral, que la rechazamos en noviembre, la quieren implementar en nuestra organización, cosa que no vamos a permitir. El presidente vetó la ley de antitarifas y a su vez hay un aumento de combustibles para mañana. Y de transporte. Transporte, claro. Y los alimentos todos los días. Y los despidos, y suspensiones, y el veto. Y bueno, el lunes va a haber una reunión autoconvocada por la regional de la CGT exigiéndole al Consejo Directivo un paro nacional. A ver, Pablo, esto cuando ustedes veto, anticiparon por que... Por la inflación, por la tarifa, por todos los pedidos que está haciendo nuestra organización, con la CTA, con el compañero Palacio y acompañando los movimientos sociales. No solamente por el veto, sino todo este modelo económico que sigue despidiendo trabajadores y achicando el poder adquisitivo de los trabajadores con la inflación, con el impuesto a la ganancia que no se modificó, siendo uno de los ejes de campaña del presidente. Cuando ustedes hablaron de simular o imitar lo que hicieron en Brasil, paralizar todo, desde el gobierno de la ciudad contestaron que son unos patoteros, concretamente Larreta contra usted. ¿Qué le contesta? Habría que decirle al señor Larreta que hay 20.000 trabajadores camioneros que dependen de la Municipalidad de Buenos Aires. ¿Cuándo tuvo un conflicto con nosotros? Este es un paro a nivel nacional. Que se preocupe antes de arreglar placitas, poner plantitas en las plazas, que se ocupe de la inseguridad, de la inflación, de todo, porque él es parte de este modelo económico. Pablo, ¿va a ser paro con movilización? Se van a anunciar a los trabajadores, van a hacer paros y movilizaciones sorpresivas. Asamblea de las rutas, no va a ser sorpresivo. ¿Ya no hay diálogo, digamos? Quedó. La audiencia pasó dentro de 15 días. Están haciendo que empiece el Mundial para la plancha, para que quede todo tapado por el Mundial. Pero te vuelvo a retirar, el Mundial de Camioneros empezó hoy con el 27%.